En aquel punto se presentaron los discípulos a Jesús preguntándole, ¿quién es pues el más grande en el reino de los cielos? Entonces Jesús llamó a un muchachito, lo puso en medio de ellos y les dijo, en verdad os digo que si no volvéis atrás y os hacéis como los niños, no entraréis al reino de los cielos. El que se hiciere tan chiquito como este muchachito, será el más grande en el reino de los cielos. El que acogiere a un muchachito como este, en mi nombre, me recibe a mí. Pero al que escandalizare a uno de estos chiquitos que creen en mí, más le convendría que le amarrasen al cuello una piedra de molino, como esa que el burro hace dar vueltas, y lo arrojasen a lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por causa de los escándalos! Es una cosa inevitable que haya escándalos. Pero ¡ay de aquel hombre que causa el escándalo! Si una de tus manos o uno de tus pies es para ti ocasión de pecar, córtatelo y aviéntalo por allá lejos. Porque vale más que entres manco o cojo en la vida y no que con tus dos manos o tus dos pies seas arrojado al fuego eterno. Y si uno de tus ojos es para ti ocasión de caer en pecado, sácatelo y aviéntalo por allá lejos, porque vale más que entres tuerto en la vida y no que con tus dos ojos vayas a ser arrojado a la gehenna del fuego. Cuidado con despreciar a ninguno de esos chiquitos, pues yo os digo que sus ángeles en los cielos están mirando continuamente el rostro de mi Padre Celestial, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que estaba perdido.